tardes ya. Conmigo se encuentra Carmen Rosa Torres, directora provincial del Instituto de la Mujer, pues que ha venido al Ayuntamiento de Archiona a hacer una visita pues, para ver el seguimiento del programa del CIN, del Centro de Información a la Mujer, y también pues, las actividades que se van generando, también con el programa UNE, con la unidad de UNE. Lo primero, pedirle un poquito de disculpas porque la hemos tenido ahí esperando por la anterior rueda de prensa. Pero como le he dicho a ella, los medios casi mandan sobre la agenda. Entonces, pedirle disculpas por ese pequeño retraso. Sobre todo, agradecerle la visita porque creo que siempre es bueno poder tener contacto de cómo van funcionando los distintos servicios, qué aspectos son los que hay que mejorar, qué colaboración institucional puede haber. Más en estos momentos de dificultad y más en unos momentos, en estos momentos donde la dificultad se hace más evidente también en un aspecto muy concreto, que es la mujer, ¿no? Que generalmente suele ser la principal víctima del desempleo cuando hay desempleo, donde tiene problemáticas muy especiales de violencia de género que condicionan mucho el día a día y donde pues, es necesario estar ahí las administraciones presentes para darle un soporte, y eso se hace pues, a través de esta colaboración institucional. Así que yo ya sin más pues, le cedo la palabra a Carmen para que ya pues, ponga la idea, el planteamiento que tiene de actuación, y luego posteriormente estamos a vuestra disposición, lógicamente. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Antes de nada, pues agradecer al Ayuntamiento de Archidona precisamente que hayamos podido pues, tener este día de encuentro, ¿no? La visita, bueno, pues responde un poco a una iniciativa que yo me marqué el día que me dieron esta responsabilidad de llevar a cabo toda la tarea y toda la coordinación de las políticas de igualdad en la provincia de Málaga, y ir a visitar todo y cada uno de los centros de información a la mujer que existen en la provincia. Comenzamos, ya digo, en marzo y bueno, ya estamos terminando la visita a ellos, ¿no? Es verdad que esto era una visita que yo tenía pendiente, que intentamos hacerla anteriormente, pero bueno, por avatares de la agenda, pues han sido prácticamente imposibles. Lo que pretendemos, como dice Manolo, el alcalde de Archidona, es precisamente fortalecer los lazos a nivel institucional. Hay que decir que los centros de información a la mujer que tenemos en la provincia de Málaga son 20, todos ellos están en diferentes municipios, hay tres que son consorciados y los demás son todos municipales. Abarcan en su inmensa mayoría municipios mayores de 20.000 habitantes, salvo el caso de Archidona, Torró y Álora. La idea, pues, precisamente evitar e intentar mejorar los lazos para evitar que, como dice, la crisis sirva de excusa para dar pasos atrás en materia de igualdad, en igualdad de género, igualdad de oportunidades. La crisis no puede ser nunca una excusa para ello, y máxime cuando la propia Constitución hace más de 30 años lo recoge en su artículo 14 y en su artículo 9.2, donde obliga, y a mí me gusta siempre recordar este artículo, el 9.2 de la Constitución, obliga o no obliga a los poderes públicos a establecer medidas que garanticen la igualdad y la libertad. Además, cuando muchas veces hablamos de igualdad, parece que es algo que suena y se nos olvida que es un derecho fundamental y básico. Al ser un derecho fundamental y básico, uno afecta a toda la población por igual, y valga la redundancia, es decir, a hombres y a mujeres. Las mujeres representamos el 51% de la población. Y a mí nunca me gusta que hablen del tema de las mujeres como un tema de colectivo, porque no somos colectivos. Somos personas que tenemos un sexo diferente al masculino. Y eso no puede impedir que se nos estén aplicando determinadas trabas muy subliminales, que hay que decirlo, porque tampoco ya eso ni se lleva ni se da, ¿no? Que es verdad que la ley de igualdad, tanto la estatal como la autonómica, ha venido a mejorar enormemente nuestra situación, pero como digo, se nos están aplicando ese famoso techo invisible de cristal que muchas veces en determinados casos llega a ser de hormigón y nos está impidiendo que nos desarrollemos como personas. Esto a la vez tiene también su peculiaridad y tiene su repercusión, más bien dicho, en la sociedad, y es que no se rentabiliza ni se maximiza los recursos humanos, ni los recursos intelectuales, ni las capacidades productivas que tenemos las mujeres, simplemente, bueno, por un modelo de cultura que es verdad que de él hemos ido viviendo y que lo que hacemos, lo que intentamos hacer desde las diferentes instituciones, y en este caso desde la propia Junta de Andalucía, es romper con ellas, ¿no? Romper porque primero son injustas, vulneran los derechos fundamentales de las mujeres, como el tema de la igualdad, como el tema del empleo, como incluso como el propio disfrute de la propia vida. Y luego después hay que decir también que lo que pretendemos a través de ese plan estratégico que tenemos en la Junta de Andalucía, que es un instrumento que nos viene dado por la propia ley, por eso decía que la ley nos ha abierto unas posibilidades enormes, nos ha creado una igualdad formal y nos permite un marco legal que nos permite trabajar realmente, ¿no? Pero el instrumento que tenemos, que hemos puesto en marcha, que desarrollamos conjuntamente con los ayuntamientos, con organizaciones sindicales, con organizaciones gubernamentales, incluso con otros colectivos sociales, nos permite ir rompiendo esa barrera e ir consiguiendo poquito a poco que esa igualdad sea efectiva y sea real, ¿no? Yo de verdad volví a agradecer al Ayuntamiento de Archidona. Ahora tendremos una reunión de coordinación, porque como decía su alcalde, es fundamental que en este tema nos coordinemos y trabajemos de forma coordinada, aprovechando todos los recursos que las diferentes instituciones ponemos en marcha y que hay que darle su valor. Y luego porque al fin y al cabo ya no se trata de instituciones trabajando por la igualdad, se trata de que nuestras usuarias, como llamamos, o nuestro objetivo principal, son las que al fin y al cabo son las que reciben y las que se benefician de este tipo de recursos, ¿no? Simplemente, como decía, por derecho, ¿no? Es que no cabe aquí, y por derecho de la mujer y de la sociedad, y por obligación, desde luego, de los poderes públicos, que la tenemos, ya digo, en la propia Constitución como tal. Así que, muchas gracias. ¿Alguna cuestión? ¿La representación del instituto está aquí en el ayuntamiento, trabajando desde aquí? Sí, de momento sí estamos aquí. Y no solamente que, si me corrijan, no solamente tenemos vocación local, que es la gran mayoría, pero que si hay alguna problemática de los municipios que componen la comarca de Norma, pues también se le presta asistencia. No solamente se nace con esa vocación local, aunque la gran mayoría pues son locales, pero si cualquier mujer de cualquiera de los municipios que constituyen nuestra comarca natural, si necesita tanto el asesoramiento de formación o el asesoramiento del propio jurídico, que es el que tiene, o del técnico, pues puede hacerlo. ¿Hay alguna necesidad concreta que deba pedir el ayuntamiento o al instituto? Necesidad concreta no, yo creo que mejorar los programas que estamos teniendo, ¿no? Yo creo que sé que el instituto, yo soy consciente de cuál es la situación que estamos viviendo todas las administraciones. Por pedirle a Carmen Rosa, podría pedirle pues ayudas para programas de empleo, pero yo creo que los políticos a veces, independientemente del momento en el que estemos, en la administración en la que estemos, tenemos que ser razonables, ¿no? Y todos sabemos cuáles son las limitaciones. Yo creo que lo que habrá es que mejorar lo que sea mejorable del propio servicio, y en aquella que podamos seguir colaborando, pues mucho mejor, ¿no? Evidentemente, ahora mismo el problema mayor es el tema del desempleo, y ahí pues me consta que la UNEN está haciendo programas de formación, de asesoramiento, para abrir las perspectivas de las mujeres. Nosotros, como sabéis, en el propio Ayuntamiento de Barcelona tenemos un programa específico de plan de empleo destinado a mujeres y jóvenes que son las grandes víctimas de la crisis, primando aquellas que tienen incluso aspectos de exclusión social que a veces la apartan todavía más del acceso al mercado. Intentaremos ir colaborando en todo eso, pero siendo conscientes y teniendo los pies en la tierra de saber de qué partimos. Yo no creo que las reuniones con las administraciones sea para plantear cuestiones imposibles, porque eso en todo caso lo que hace es alejarnos unos de otros. Creo que hay que intentar mejorar, y en lo que podamos hacer cada uno en nuestro pequeño esfuerzo, pues irlo sumando. Y luego hay temas puntuales de violencia de género que sí les vamos a hacer, porque creo que es importante, porque es una de las grandes problemáticas, a veces no suficientemente visualizada y a veces no suficientemente asumidas por otras administraciones, ¿no? Entonces, en esos temas puntuales, pues sí veremos de qué forma podemos colaborar. Pero creo que la línea es positiva y todo lo que sea mejorar en ese aspecto es bueno. Ahora, ojalá Carmen pudiera decir, mira, que tiene una subvención de 100.000 No, euros pero te para voy a este dar una buena año. noticia. Voy a dar una buena noticia. Bueno, pues entonces mejor. O no traigo dinero, porque si esto es así. Pero es verdad, y lo ha estado comentando el propio alcalde, junto con el técnico, con el asesor jurídico y con la informadora del SIN, tenemos también en Archidona lo que se llama el programa UNE, que es Mónica la técnica, que es unidad de empleo. Dentro de ese plan estratégico, yo he hablado que nos sirve como instrumento a la propia Junta de Andalucía para aplicar a través de 8 ejes diferenciados las políticas de igualdad e insistir en ello. El principal, en este caso, o uno de los principales, es el empleo. El empleo es un eje estratégico que nos marcamos dentro de ese plan y para poderlo llevar a los diferentes territorios, porque cada territorio, cada municipio tiene una casuística especial. Pese a que todo nos puede ver por un lado o por otro, nos podemos ver afectados por el momento actual, pero cada uno tiene pues, unas características determinadas. En este caso, el Ayuntamiento de Archidona solicitó, estaba pendiente que saliera la resolución para la subvención y el mantenimiento de las técnicas UNE, y hay que decir que ya se está tramitando y que estamos esperando, ya se ha mandado a Boja, con lo cual espero que en 15, 20 días, porque además va con carácter urgente, salgan. Para poder ayudar económicamente al mantenimiento del programa, porque entendemos que es fundamental. También una cosa que tiene esta nueva convocatoria es que se van a poder justificar las nóminas del 2010, con lo cual es un alivio económico a las arcas municipales, que sabemos que vienen Que bien, también ¿no? están como Entonces, por eso están. no traigo los 100.000 euros ni nada por el estilo, pero bueno, sí que por lo menos eso lo podemos empezar allá a tramitar. ¿Y a cuánto asciende esto, Lula? Pues depende del ayuntamiento, pero yo ahora mismo me he pillado. Te puedo decir lo que tenemos cuando. Es una Es una técnica. técnica. Es Yo sé que el 75%, pero no sé de las normas. Lo importante es mantener los programas, como yo he dicho. Estamos en un momento donde precisamente esos programas son lo interesante. Pedir más allá de eso creo que es absurdo. La verdad. ¿Cuáles serían las líneas que le gustaría destacar a nivel general de las que ya están en marcha, de las que se pondrán en marcha? Bueno, pues ya digo, una de las principales programas es el tema, la línea del empleo. Aparte de las técnicas UNE, también existen diferentes programas con los que trabajamos de forma coordinada y que, bueno, ella desde luego tiene todo el conocimiento y lo que pretendemos es mejorar esos cauces de comunicación, donde pues vamos precisamente a fomentar el emprendimiento. Una cosa muy destacable en la provincia de Málaga que no ha ocurrido en otras es que desde el año pasado el 55% de las empresas que se crearon fueron creadas por mujeres. Y además está habiendo un repunte, que eso podemos contrastarlo aquí porque, ya digo, es la primera toma de contacto, es que en el mundo rural o en las zonas de interior, cada día más las mujeres empezamos a visibilizarlas porque comienzan a darse de alta en esos pequeños negocios que toda la vida han estado gestionando y que siempre han estado en nombre del marido, del padre o de algún familiar, ¿no? Por aquello de que era una economía familiar, la mujer ha colaborado, ha trabajado e incluso lo ha llevado para adelante, pero nunca ha rezado como tal. Ahí, por ejemplo, se está incidiendo mucho y yo creo que las propias ayudas que se han planteado por parte de la Junta de Andalucía, ya no solo a través del instituto, sino a través incluso de otro organismo, ha hecho que ya empiece a visibilizarse y sobre todo lo principal de cara a un futuro más inmediato de las mujeres es que empiecen a utilizarse. Eso en cuanto al empleo, pero también hay que destacar el tema de la conciliación. Se está trabajando también muy bien porque la conciliación, lejos de ser un tema sumamente privado, bueno, que es un acuerdo exactamente entre los miembros de la familia, pero con independencia de eso también es un tema público. Estamos haciendo especial incidencia, sobre todo por la repercusión que tiene a la hora de poderlo plantear en las negociaciones colectivas y sobre todo a la hora de igualar en el mundo laboral. Es fundamental poder conciliar, es fundamental establecer temas e instrumentos que permitan ese compaginar la vida privada, porque a mí me gusta más hablar de vida privada y personal con la vida laboral. Y bueno, pues en ello estamos insistiendo, sobre todo de cara a hacerlo visible y ver que si no se concilia, volvemos a la misma de siempre. No aprovechamos al máximo las capacidades productivas, vamos a llamarlo así, tanto intelectuales como manuales, de las mujeres, ¿no? Y bueno, hay 8 ejes, la verdad, todos son bastante importantes, pero por centrarme en 3 y no por ello menospreciar los otros, el otro es la educación. Muchas veces cuando hablamos de violencia de género, se nos olvida que detrás de la violencia de género hay un aprendizaje, hay una socialización, y que la violencia o las diferentes formas de violencia no son más que lo que se ve del iceberg. Y eso hay que ponerlo. Aquí hay que decir que se está trabajando muy, muy bien, tanto por parte de la Delegación de Educación como por parte del personal docente y administrativo. Trabajamos de forma conjunta, tanto los SIN como los servicios centrales en materia de educación se está trabajando. Y ahora ponemos en marcha el tema del trabajo con la AMPA. Lo ponemos en marcha porque ahora empezaremos en noviembre. Creo que el año pasado estuvieron por aquí, no sé si me equivoco o no, porque es fundamental trabajar con los padres y madres. Una persona se va haciendo a lo largo de la vida, no solo aprende a través de la educación reglada, sino que se va socializando a través de diferentes canales. Y en ello estamos insistiendo en los otros canales, en la familia, en las personas más allegadas, en los medios de comunicación. Tenemos un proyecto que puede ser muy interesante y que hay que incidir ya no solo en los que van formándose y los que son futuros periodistas, sino también en los que actualmente ejercéis, porque ya digo, es verdad que es una lacra, el mayor terrorismo que nos queda en esta sociedad, que es el tema de violencia de género, pero la violencia de género se produce precisamente porque es una situación desigualitaria, y eso hay que dejarlo patente y claro, y además porque no solo desigualitaria, sino que hay una serie de roles violentos que se van interiorizando y que al final se plasman en eso. E incluso es verdad que con el tema de la violencia de género, cada caso es un mundo, pero también es menos cierto que existen unos patrones previos que nos permiten detectarla y que hay que trabajar en ello. Hay que trabajar en ello porque son las personas más cercanas las que tienen que visualizar eso y plantearlo antes de que tengamos que llegar pues a una situación que la lamentemos profundamente todo y toda, y más la propia familia. Los micrófonos de la radio en Archidona se hacen latentes en el ayuntamiento y con una invitada de excepción, doña Carmen Torres. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues acabamos de escuchar de sus propias palabras las vías de actuaciones a través del Instituto de la Mujer, que no paráis de trabajar, y me gustaría que hoy, sobre todo y en torno de complicidad, fuese tu mensaje, y me va a permitir el tuteo, sí, sobre la mujer que ahora mismo nos está escuchando. Bueno, pues a las mujeres decirles precisamente que el instituto tiene las puertas abiertas para que se acerque a los diferentes centros de información a la mujer, que aquí en Archidona tienen uno en el propio ayuntamiento, que se acerquen, que trabajen con ellos conjuntamente, ya no solo para el tema, que uno de los temas principales, el tema de la violencia de género, sino que también se pueden acercar para el tema de emprendimiento, para el tema de asociacionismo y para cualquier tema que le competa como persona y como mujer, que son instrumentos y recursos puestos en marcha por la Junta de Andalucía y en este caso también con el Ayuntamiento de Archidona, y bueno, pues que se aprovechen de ello, que lo utilicen, y ya digo, está abierto para cualquier tema que como persona y como mujer puedan solventarle. Carmen, me ha llamado mucho la atención en su intervención, usted marca gran protagonismo acerca de lo que es el modelo educacional para evitar el sedentarismo y esa asimilación de, bueno, pues sobre todo de la violencia de género, la cual, que como usted ha dicho perfectamente, tenemos que terminar de erradicar como auténtico vestigio de terrorismo, han sido en sus palabras. Qué importancia la educación, ¿verdad? Sí, la educación educación es fundamental. Hay que decir que aquí se está haciendo un buen trabajo con los propios centros educativos, que lo están haciendo a través del Centro de Información a la Mujer, pero que luego hay que seguir trabajando. Ya digo, no solo a través de la educación reglada, sino también a través de los propios padres, de los propios familiares, porque, como decíamos, esto es un deconstruir o un desaprender lo aprendido, ¿no? Es verdad que todo, incluso bueno, cualquiera de los que estamos hoy trabajando, tendemos a repetir una serie de roles, de estereotipos y de papeles en la sociedad, que al final muchas veces a las mujeres nos crean incluso sensación de culpabilidad, de si lo estaremos haciendo bien o mal, e incluso a los chicos, a los hombres, os crean sensación de frustración, ¿no? Creo que esto se parte de, bueno, partir de un modelo igualitario, hay que partir de eso, pero también es verdad que somos conscientes de que no es hoy para mañana, que hay que empezar, bueno, pues ir trabajando poco a poco, y esperemos que en una generación pues hayamos conseguido por lo menos ese movimiento. Una carrera de fondo, un último apunte. Hablamos de la crisis, ese telón plomizo y gris que nos envuelve a todos, y la importancia, sobre todo, como usted ha aportado, de la mujer como modelo de creación de puestos de trabajo. Sí, hay que decir que las mujeres, y yo siempre lo digo cuando me reúno con ellas, hemos sacado adelante las casas, incluso por trabajo sumergido, o hemos estado trabajando en negocios familiares sin que se nos reconozca, nuestro trabajo no está visibilizado, ¿no? Ahora existe esa oportunidad y de verdad la animo, porque ya no solo por su situación actual, sino de cara a un futuro. Muchas veces nos metemos en la vorágine del día a día y como personas no tenemos en cuenta el futuro más inmediato o más lejano, que puede ser una jubilación o que las circunstancias vitales nos cambien. Desaparezca, bueno, pues el famoso cabeza de familia, como todavía solemos decirle. Sí, el famoso patriarcado. Patriarcado, ¿no? Efectivamente. Por H o por B, o bueno, pues. Y esas cosas no las tenemos en cuenta. Y eso nos lleva, bueno, a que al final la mujer termine siendo la gran perjudicada y siga teniendo ya que ser la que saque esa casa adelante, ¿no? Por eso digo que ya, incluso por egoísmo propio, le animo a aquellas que nos estén escuchando a que miren y vean las posibilidades que hay. Es verdad que la ley no ha abierto un abanico enorme. El poder, cuando se ha igualado el régimen general a las empleadas de hogar, o cuando hemos avanzado en los derechos de los autónomos y las autónomas con la posibilidad de la baja por maternidad o la baja por enfermedad, eso abre un amplio abanico. Y vuelvo a repetir, siempre hemos estado trabajando en el campo o a nivel doméstico, cuidando a personas, ya digo, en el servicio doméstico o incluso en los negocios, y nunca se nos ha visto esa labor que hemos realizado. Nunca una luz ha sido tan fuerte y desgraciadamente algunas veces tan invisible. Querida Carmen Torres, la complicidad de la radio recién inaugurada de Archidona queda a su entera disposición para que sea modelo y eco a tantos asuntos que usted quiera presentarnos, y sobre todo a todos los géneros, por supuesto. Gracias por su presencia hoy. Muchísimas gracias a vosotros.